sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y él me halló. Salvo. me salvó. Fue por amor, su gran amor, su gracia me salvó.